Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Hasta el 15 de mayo, 17 empresas gallegas van a participar en una misión comercial a China organizada por la Cámara de Comercio de A Coruña. Las firmas participantes, pertenecientes a los sectores de alimentación, construcción y textil, se entrevistarán con empresarios del gigante asiático en las ciudades de Hong Kong, Shanghái o Beijing. China es uno de los mercados prioritarios para la Cámara de Comercio coruñesa, que de forma anual organiza esta acción de promoción desde el año 98. Este año, el viaje de la delegación gallega coincide con la celebración de la Feria Expo Shanghái. Y vamos a hablar un día más con el presidente de Albalia Interactiva, Julián Inza, sobre nuevas tecnologías. Julián, buenos días. Hola, Ana, buenos días. Estamos hablando de la misión comercial a China, organizada por la Cámara de Comercio. ¿Y cómo es el tema de las transacciones económicas? ¿Cómo es el tema de la factura electrónica, de la firma electrónica en estas misiones comerciales? ¿Crees que estos empresarios están al tanto de todas estas nuevas tecnologías? Bueno, lo primero que nos llama la atención es la enorme diferencia conceptual de cultura que existe entre los países asiáticos y los europeos. Yo creo que podríamos definir que existe como cuatro grandes modelos económicos que a su vez llevan aparejada la correspondiente diferencia legislativa y en el fondo son diferentes formas de ver las cosas. Nosotros estamos muy acostumbrados al modelo continental, también llamado latino, que es el que procede del derecho romano, pero también es muy importante el ámbito jurídico denominado de la common law, la ley común de los países anglosajones. Pero hay también otros dos elementos culturales importantes. Por un lado, el de los países musulmanes, que tienen también un derecho que procede en buena medida de la religión, y los países asiáticos, en los que el confucianismo ha tenido una importancia y una relevancia tremenda en los conceptos jurídicos de la relación entre las personas y la forma de dirimir todo tipo de controversias. Esto hace que en el ámbito de la factura electrónica y en general siempre que hablemos de documentos electrónicos, pues el salto jurídico entre distintos países haga que lo que aparentemente son elementos tecnológicos no se interpreten igual en todas las culturas. ¿Y en China? ¿En China concretamente eso cómo está? Uno de los aspectos que al final nos une a todos es la necesidad del comercio internacional. El comercio internacional ha hecho que desde Naciones Unidas se vayan difundiendo distintos modelos para compatibilizar los mecanismos de gestión de las facturas, de los albaranes, de los pedidos. Hay una normativa importante que es en el ámbito del organismo de las Naciones Unidas, UNCEFACT, un tipo de documento que es el documento UNEDOCS, que precisamente permite que las facturas se puedan redactar de forma similar en todos los países, incluido China. En este contexto, pues los primeros resultados fueron para facturas en papel, que no es trivial, porque simplemente el hecho de que tú veas una factura en un patrón, en una forma, en una plantilla que la reconoces, aunque los textos estén en chino o estén en inglés o estén en otro idioma, ya hace que por lo menos lo identifiques como una factura. La gran ventaja de la facturación electrónica es que esos caracteres chinos además tendrán internamente una forma de traducción que estará con etiquetas en inglés y que son universales. Por esto, precisamente, la factura electrónica, cuando hablamos de países como China, pues adquiere una importancia especial, porque nos hace entender más fácilmente la información que intercambiamos. Oye, ¿sabes que en lo que se refiere al mercado de productos de lujo, China ha pasado de ocupar el segundo puesto en el ranking mundial por encima de Estados Unidos? A mí no me sorprende. Hace unos años yo fui el director de tecnología de MobiPay, que es una empresa dedicada a facilitar el pago a través del teléfono móvil, y estuvimos haciendo una prospección del mercado chino y ya en aquel entonces nuestros análisis nos llevaban a que había 80 millones de millonarios, es decir, chinos con una capacidad, con un poder adquisitivo equivalente a 1 millón de euros anuales de ingreso. La verdad que no me extraña nada esas cifras porque coinciden bastante con nuestros análisis. Pues no te lo pierdas, porque está previsto que en el 2015 se espera que China desbanque a Japón y pase a ocupar el primer puesto. La verdad es que hay una pujanza en el ámbito industrial, en el ámbito empresarial chino, muy importante. El hecho de la proximidad de Hong Kong es muy relevante, pero ciudades plenamente integradas como Shanghái hoy en día son seguramente las más pujantes del mundo. Podemos ver una foto de Shanghái y no tiene nada que ver con esos conceptos de la China interior, donde los campesinos están en sus campos de arroz. Las fotos de Shanghái son las fotos de ciudades del siglo XXI. ¿Y qué crees tú que va a pasar ahora en esta Feria Expo Shanghái? ¿Va a haber muchas transacciones económicas? ¿Cómo ves la cosa? Para mí es básicamente un escaparate. Un escaparate de los distintos países participantes hacia China. China, por suerte o por desgracia, está siendo muy conocida a nivel mundial. Por suerte para China, porque se ha convertido en uno de los principales exportadores de todo el mundo por su competitividad en precios. Pero al mismo tiempo, precisamente por ese potencial de millonarios chinos que tienen una capacidad adquisitiva muy grande, pero también porque las múltiples culturas producen posibilidades, oportunidades para vender cosas que simplemente no tienen un mercado específico, yo creo que representa un enorme potencial. Se me ocurre que, por ejemplo, productos como el jamón o como algunos otros característicos españoles, pues pueden encontrarse en un contexto en el cual no se necesita competir por precio, sino precisamente diferenciando pues las calidades o la particularidad de productos que no existen en otros países. Y esa potencia como escaparate yo creo que es muy importante. Y a mí se me está ocurriendo, Julián, que empresas gallegas del textil que se dedican a piezas de alta calidad también tendrán una buenísima acogida por parte de esos 80 millones de chinos que son millonarios. 80 millones de chinos millonarios, qué barbaridad. El tema del textil presenta grandes retos, porque no olvidemos que hoy en día la mayor producción de productos textiles se lleva a cabo en China, y China es seguramente el país más competitivo en precios en este mercado. Pero también es cierto que los principales diseñadores hoy en día son europeos y americanos, con lo cual eso quiere decir que el concepto del diseño, el concepto del valor añadido, pues todavía puede estar en estas empresas gallegas, que me imagino que también tendrán interés en conocer posibles productores de sus productos, posibles fabricantes, y que analizan también el ámbito de la exclusividad, donde los propios chinos querrán comprar productos de otros países más exclusivos, zapatos italianos, productos gallegos relevantes de alta calidad, que efectivamente representa un mercado, no solamente en cuanto a la capacidad de consumo, sino precisamente en su capacidad de selección, este conjunto de chinos de alto poder adquisitivo. Pues no tenemos tiempo para más. Gracias, Julián Inza, presidente de Albali Interactiva. Hasta mañana. Gracias, un abrazo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.